está en relación con la esperanza. Con la iglesia. utiliza junto con la esencia que es la amistad, que es la consagración del cuerpo, del pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre, previo un ofrecimiento y una acción de gracias. Cristo dio gracias, dio por los hombres, Cristo dio gracias, como Padre y Hijo, y el cuerpo a mí, con el memorial de él. Eso es lo que escribió Jesús. Todo lo que muchas cosas se mantienen desde el inicio, ¿no? Algunas oraciones de pie, algunas plegarias, cuatro de las que hacemos son unas del siglo II, ¿verdad? Muchísimas veces que es el sacerdote, que siempre escuchan ustedes, las plegarias de la son muy antiguas. El credo del cielo constante con Vaticano es el siglo IV. Y el credo de los apóstoles, que es el más bonito, es de la época. Es decir, la cosa se conserva, pero se va rellenando con otras doctrinas para completarla, el canto, se vuelve usado, se viene la lectura, todo eso completa el rito de la Santa Misa. Que esté mirando a un lado, o esté mirando de frente a la gente, habrá conveniencia, personas conveniencias que son una mejor que otra. Yo creo que estaba muy bien pensando que esté mirando a Dios por el pueblo de la finalidad, porque a Dios es el mundo. En cambio, acá el sacerdote está mirando a la gente, también el sacerdote dirigido está en padre. El sacerdote ahora se va a ir en él, o sea, como que no tiene nadie eso. Pero, bueno, déjame no hay una dirección, digamos. Veo que la gente, ¿cómo puedo mirar a la gente? Sí, sí, el listo, pero se hace lo que la iglesia divina, porque son los católicos. Entonces se hace lo que ese tipo no puede tener opinión, puede tener opinión. Pero ahí es como la iglesia la que me cura en el mundo. Yo no le doy culpa al Padre porque a mí se me ocurra tener mayores estrategias que aquel que fue encargado y custodiado y asistido por el Espíritu Santo para tomar las decisiones. Yo tengo que seguir, nosotros seguimos las decisiones, todos los detalles que la iglesia nos enseña. Bueno, entonces, con nosotros, si alguna vez habrá otro cambio. Yo me acuerdo una vez en la Argentina cuando llegaron al Padre Nuestro y la gente no entendía nada. O sea, ¿cómo van a cambiar el Padre Nuestro? No se cambia el Padre Nuestro. La traducción puede tener palabras distintas, entonces se usa una traducción más precisa para unificar toda Latinoamérica también. Porque en Argentina se rezaba distinto al Padre Nuestro que aquí. Allí se decía: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros malos pecadores. Y ahora se le perdonan nuestras ofensas, pecados, ofensas, sinónimo, aunque pecados tienen mayores fuerzas, pero bueno, son palabras. Hasta que esté el original correcto, uno puede usar distintas palabras para traducir. Cansado, agotado. Uno puede traducir, a ver, ¿qué traduzco de tal idioma? Cansado, agotado, son dos modos de poder. Bien, lo que se ponen de acuerdo es qué palabra usar. Entonces, no es que se cambian. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta también, porque uno cree que se cambia la fe, no se cambia la fe, siempre la misma, siempre será la misma en el mundo, la misma fe. Bien, dice aquí en el 1237, dice el 1237, puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y del suicidador del diablo, con el bautismo uno se libera constantemente del pecado, la cosa se resiste, se libera del demonio, de un dominio, por decirlo así, de una instigación mucho mayor que tiene uno cuando nace. Porque lo que nace es el pecado mortal, ¿qué va a ser? Nace por el pecado original, no personal, porque lo hizo el niño, pero lo hicieron nuestros padres, eso sí es real. Es el único pecado que puede haber en casa, no por el pecado de la abuela, o de la tía, o del tío, no. Sale con el de la nieva, cosas de eso. Y ahí sí que hay un sacramento de liberación, que es el bautismo, que nos libera, aunque las consecuencias del pecado original sigan siendo las mismas consecuencias: la enfermedad, el dolor, la muerte, eso sigue estando. Entonces, le dio la questo teologismo significa la liberación del pecado y el significado del diablo, se pronuncia uno o varios exorcismos sobre el candidato, es descriptivo con el pueblo de los cargos, o bien es el arte que le impone la mano y el candidato denuncia explícitamente a Satanás. Así, preparado, puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado por el bautismo. Está la renuncia al demonio, un acto de fe que lo hace formar en su camino, pero al niño o al adulto también se debe exorcizar. Hay una medida de exorcismo en el momento del bautismo. Entonces, fíjense que el exorcismo es parte integrante de los sacramentos. ¿Qué hace el sacramento del bautismo? Yo se lo voy a poner de alguna manera, estoy buscando todo lo que habla del bautismo, no está todo en una partecita, se lo voy a juntar aquí, más fácil. Lo primero que hace el bautismo, perdona o quita, vamos a poner, quita. Borra, le dice por ejemplo, o quita o borra el pecado original. Lo primero, por eso es importante que uno bautiza al niño rápido. Yo no sé cómo sean las costumbres acá, esas costumbres a veces las ponen en las parroquias o las ponen, porque en esta parte del mundo tienen costumbres distintas más o menos. Pero en la Argentina, cuando uno se recomienda que nace a alguien inmediatamente, a mí me bautizaron a los 3 días de nacer. Mi mamá sí lo bautizaba el sábado siguiente, ya de nacer un hijo, en honor a la Virgen. Lo mismo, no se dejaba pasar una semana, ¿verdad? Así. Y está muy bien, porque uno quedaba mejor el testimonio cuando el hijo está allí. Además de quitar el pecado, nos da la gracia santificante. Nos da la gracia santificante. Cuando decimos que quita el pecado original, hay cosas que no quita. ¿Qué cosas no quita? Las secuelas del pecado. Lo que deja el pecado ese, que es la muerte como consecuencia, porque entonces dice San Pablo, la muerte entra en el mundo por el pecado del hombre. Muerte, sufrimiento. La muerte, el sufrimiento, si quiere poner el dolor, porque el dolor es más físico y el sufrimiento es más espiritual. La muerte, el sufrimiento, el dolor, el desorden interno, el desorden, es decir, la concupiscencia de la carne, la imaginación desordenada a los placeres que tenemos la metida dentro, que eso no es dolor, no depende de nosotros, no hacemos así. Es una inclinación que hay que luchar para que eso se mantenga en línea, digamos, no se caiga en falta, el desorden interno. Eso queda, digamos, ¿no? La vejez, si quieren, el cansancio, todo eso viene como consecuencia. Cuando digo que nos da la gracia santificante, nos da también con la gracia santificante como semillitas que vienen al alma, que no son semillitas físicas. Pero junto con la gracia que no se toque y no se ve, imagínense la gracia ni siquiera como energía, ¿no? Como energía. e sarebbe spirituale, totalmente spirituale. Meno di una settimana del sotto del materiale. E salgo il reale che non si tocca in spreco con il reale di anche della guardia reale di alma, che sono la mente, però si sta vivo la mano dalla vita, al manifesto vitale. Si ciò che lo vedo come essere dall'alma, dove portare il dedo, lo pongo a sé già, lo miro, dopo tre giorni lo vedo cuenta, e mi dai cuenta che è il processo di decomposizione, che è perché non sta, e l'alma tira dove sta l'integrità del corpo. Entonces, junto con la gracia, Dios infunde las virtudes teologales como semilla, virtudes teologales, como semillitas en el alma, fe, esperanza y caridad. Son las tres virtudes teologales que comparamos con los tres sacramentos de la iniciación, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se les llama virtudes teologales? Teo, Dios. Dialogar el Espíritu de Dios o lo que está relacionado con Dios, porque esas tres virtudes directamente apuntan a Dios. Entonces, como van, tienen como objetivo a Dios, y Dios es infinito, nadie puede pecar de exceso de fe, nadie puede pecar de exceso de amor o de exceso de esperanza, porque el objetivo está dirigido hacia Dios, que es infinito. La gente por ahí ignorante, porque dice, bueno, yo soy católico, pero el católico pero no es fanático, de eso que estamos todos los días aquí con Dios, Dios, bueno, hay que ver que la experiencia no es fanático. Es fanático. Se le puede llamar un fanatismo cuando uno hace un cambio en los medios desproporcionados y no atiende al fin. Por ejemplo, una persona que deja de cocinar, de lavar los pisos, de atender a los hijos, de atender al marido, para estar las 24 horas de la iglesia rezando, porque hay que rezar mucho. Esa persona está desajustada con los medios, porque Dios pide eso, pero pide también todo lo otro. Entonces hay que proporcionar. Proporcionar no significa que hacer un poquito de cada cosa, sino tener un orden jerárquico de las cosas y establecer un punto de conveniencia para hacer las prácticas. Porque uno no puede decir, gusta la música, no puede estar 24 horas con la música. Me gusta, bueno, no tienes que hacer otras cosas porque vas a entrar mal. Tienes que ir a misa, tienes un Dios que da el culto, principalmente eso. Y todas las demás cosas después están. Ese es el orden de importancia de jerarquía que tenemos que tener. Pero el orden de jerarquía que tenemos que tener, como hay que hablar a Dios sobre todas las cosas, significa que nunca lo voy a poner por encima de otras cosas, pero no falta tiempo, porque a veces una mamá tiene que dedicar más tiempo en un hijito pequeño que concretamente en la oración vocal. Pero en realidad, si ofrece que le está con ese niño, todo el sacrificio que va haciendo, se lo está ofreciendo a Dios en realidad, todo es Dios. Y en ese sentido está Dios primero. Todo lo que tenemos que dirigir, todos los pensamientos, todo lo que hacemos, sea el trabajo, sea el descanso, Dios. Entonces sí, está por encima de todo. Pero todas las otras cosas yo no las puedo hacer por mi hijo, o por mi carro, o por mi trabajo, porque si no, Dios no está al servicio de mi trabajo, de mi hijo, de mi carro, ¿no? Todo está al servicio de Dios. Eso significa amar a Dios sobre todo. Estar primero en esa jerarquía de valores que no tengo. También se difunden las virtudes cardinales o morales. Cardinales también se les llama morales cardinales y el cardinal que de ojo, ¿cómo se le llama la bisagra de la puerta? Donde se apoya la puerta, porque son los puntos de apoyo, digamos, las cuatro virtudes fundamentales en orden, no a Dios directamente, sino indirectamente a Dios, pero practicando virtudes que están relacionadas con el medio para alcanzar el fin. Esta está relacionada con el fin de lograr. En cambio, las virtudes morales están dirigidas a medios. Por ejemplo, tengo paciencia. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero paciencia con las cosas, paciencia con mi marido, paciencia con... No está relacionada directamente como la fe, está directamente viendo a Dios y las cosas de Dios, o la caridad que hace referencia al amor de Dios que está en mí, o la esperanza de la vida eterna, sino que aquí paciencia está relacionada con todos los acontecimientos de mi vida y es un medio para obtener un fin, para agradar y glorificar a Dios y santificar. Esos son medios. Y con eso tenemos las siete virtudes que se difunden junto con el bautismo y con la gracia santificada. Además, se difunden los siete dones del Espíritu Santo, como semillita también, que tiene que ir desarrollándose después y se van a desarrollar en la medida que uno practica las virtudes. Cuando se practican las virtudes, se van desarrollando los dones del Espíritu Santo, que son siete. Tres hacen referencia al entendimiento donde está la fe, porque lo que tiene dos potencias espirituales, conocer y amar. Algunas van en la inteligencia y otras virtudes están en la voluntad. O alguna puede estar de alguna manera en la inteligencia, pero también en la voluntad. Entonces, tres de estos dones van a la inteligencia. Por ejemplo, la fe, donde está como virtud. Porque yo creo que contenidos y el amor de la voluntad, porque es el apetito que va en búsqueda para obtener lo que ama. Y a ver, la inteligencia es algo que viene hacia uno, que no la acepta el otro, recién se entiende. Dos movimientos hacia uno, las cosas que debo conocer y amar, que las acepto o no, y la voluntad que va en busca de eso para amarlo, para poseer eso. Son dos movimientos que tiene el ser humano. Entonces, las tres virtudes, los dones del Espíritu Santo, y de la inteligencia, ¿cuáles son? El don de ciencia, de sabiduría, de ciencia y el don de entendimiento. Los tres van a entendimiento para inteligencia. Sabiduría, entendimiento y ciencia. Por el cual, con el don de sabiduría, que viene de sabor, el ser humano es capaz, si está desarrollando el ser humano, de saborear las cosas de Dios, pero no con la parte sensible, de sentirse llorar, sentir sensiblemente. Gustar y saborear en el orden del espíritu, internamente, con el alma. Hay un gusto que no tiene nada que ver con la parte sensible, necesariamente. Y viene de la sabiduría no solamente conocer cosas, sino que está relacionado de alguna manera con la caridad. Es el don del Espíritu Santo más grande y más excelente, el de sabiduría. El de ciencia se distingue de la sabiduría, porque no hace tanto alusión a saborear como quien está comiendo la vaca que primero come pasto y después comer, se sienta, saca todo lo que ha comido. Y lo vuelve a masticar el pasillo, en el segundo en el estómago del otro. Así que lo que pasa es fuera de algo, pasa de un estómago al otro. Y lo va acuñando, Bueno, la sabiduría es aquel que ya rumea las cosas de Dios, que las cumple, que la gente las entiende, que tiene la capacidad de rápidamente darse cuenta de muchas cosas que a lo mejor una persona sabe, intelectual, que conozca muchas cosas, no está para llegar. Las explicaciones de las cuestiones de la vida mucho más profundo, y es cuando uno se encuentra, por ejemplo, con un niño que dice una palabrita y uno dice, ¿cómo? ¿Qué vamos? ¿Cómo Dios me inspiró? O que encuentra una persona que tiene poco estudio, pero tiene mucha sabiduría, personas de campo que son muy observadoras y tienen un alma muy simple donde Dios puede actuar y son capaces de dar explicaciones muy profundas a las cosas que un intelectual no las da a veces. Entonces, sabiduría, entendimiento. El don de entendimiento hace que uno penetre, fíjese que es distinto, el sentido de las cosas sagradas. Me hace, por ejemplo, leo un texto de la Biblia y me hace entender mucho más de lo que venía entendiendo siempre. Digo, no haces por esto, qué va, ¿cómo que va? ¿Qué inteligente que son, no? Pero bueno, se da cuenta que está actuando el don de entendimiento que me hace conocer cosas que yo hasta yo me asombro, que rápidamente me vaya yo conociendo el sentido profundo de las escrituras, por ejemplo. Y el don de ciencia se diferencia del entendimiento y de sabiduría. El don de ciencia está como una semillita ahí, el bautismo, en donde ciencia hace que uno mire las causas, bueno, le tengo que explicar lo de la causa primero. Causas, las causas de las cosas. Hay una primera causa de ellas, hay una segunda causa y hay más causas, si quieren, tercera, todo el tiempo. Lo vamos a simplificar y poner. Si el mundo está dando cuenta, ¿quién lo hizo mirar? En última instancia, si uno dice Dios está correcto, Él es la primera causa. Dios. Es la primera causa de si yo estoy vivo, que Él me mantiene vivo. Es la causa primero de las cosas. Ahora, si la Tierra está girando, viene un científico así y me dice, no, no es tu Dios, o sea, son fuerzas ahí que se conjugan en el universo, bueno, qué sé yo qué, entonces por eso la Tierra está girando. Son las causas segura por las cuales la Tierra está girando, la creación. Porque Dios se vale, por ejemplo, las nubes que me creó, Dios. No, las nubes salen de la evaporación del agua, que es, le dice uno, ¿sí? Causa segunda, pero eso no se produciría si Dios no hubiera creído. Causa segunda, se está produciendo la nube. ¿Y por qué se corre la nube? Porque el viento. ¿Y Dios sopla? No, no, Dios no sopla. Pero Dios es el creador de esa diferencia de presión que hace que haya corriente de aire. Y esa diferencia de presión. Esa se produce por tanto, pero yo empiezo a hacerlo. Entonces, la causa primera siempre es Dios que pone leyes humanas que van funcionando. Esas leyes humanas son las causas segundas. ¿Por qué llueve? Porque vino un viento del norte, y entonces no vino un viento del sur, entonces vino un viento del norte frío, y entonces se llueve. Causa segunda. Bien. Por lo general, hay personas que muy fácilmente se quedan solo con causa segunda. Llueve y no son capaces de decir gracias a Dios, hoy ha llovido, pero necesitábamos. No, llovió nomás. Llovió, causa segunda. Nosotros tenemos que aprender a hacer referencia siempre a Dios y a las cosas. Como causa primera. Entonces, ¿qué hace el don de ciencia? Ese don que Dios me pone. Hace que yo no me quede solo con una montaña, con un río, con el cielo, con las estrellas, con la tierra, con las personas, sino que hace que yo lea y me dé cuenta que Dios está dentro de estas cosas y de qué manera. Eso me lo hace el don de ciencia, que no me hace quedar solamente con las causas segundas de las cosas, sino que me hace remontar a las causas primeras. Por eso San Francisco de Asís amaba tanto a Dios en la naturaleza. Fíjense si hay la diferencia. Yo lo voy a repetir dos veces, tres veces, hay diferencia. San Francisco de Asís amaba a Dios en la naturaleza. Ahora hay otra cosa. San Francisco de Asís amaba la naturaleza. ¿Hay diferencia o no? Sí. Sí. Las dos están bien. No está mal amar la naturaleza. Pero lo que hace primero San Francisco es remontarse. No se queda solo con esto. De amar un árbol, que no está mal, porque eso es causa de un camino. Pero si te quedas solo con el árbol, ¿para qué te sirve? Aprende a mirar detrás del árbol, la vida que tiene, la sombra que da, el fruto que produce, la utilidad que tiene, te das cuenta que hay un padre providente, que cuando tú necesitas citrus, en invierno, que está el ciclo de invierno, tú tienes vitamina C, no te sale de nada. Y así cada cosa nace en la época que corresponde, que hace que el hombre es Dios Padre que va proveyendo a todas las cosas. Entonces, si San Francisco amaba la naturaleza porque encontraba a Dios en ella, además de amar la naturaleza, no se quedaba solo con la naturaleza, daba el salto. Y eso porque tenía el don de ciencia muy desarrollado. ¿Por qué tenía el don de ciencia muy desarrollado? El don de ciencia va a entender de toda la virtud de la fe. Porque tenía la virtud de la fe muy practicada. Una vez que uno pone en práctica mucho la virtud, se empieza a actuar los dones, si no, no actúa. Por eso una persona que dice, ay, Espíritu Santo, tengo el don de esto, y no está bien, y no se ve virtudes, se está equivocando. Porque esto con certeza total así es definición de la iglesia, es enseñanza teológica, teología de la iglesia, y eso es algo y lo enseña el catecismo, que se llama la sagrada verdad, no puede tener ningún don del Espíritu Santo que no practica las virtudes. De esa virtud es la fundamental, se llama humildad, que suele uno callar las cosas que recibe de Dios, no cacarearlas. Segundo, el amor, que no es la fundamental, la que fundamenta donde yo me apoyo, sino porque la humildad es como los cimientos de un edificio y la calidad es las paredes de ese edificio. Que más importante la calidad, claro, pero se pone la fe, si no se cae todo. ¿Qué otro don es el Espíritu Santo? El don de consejo que viene tanto el entendimiento como la voluntad y está relacionado con la virtud de la prudencia. Por ejemplo, una de las virtudes. Si yo practico la virtud de la prudencia, trato de ser prudente humanamente bien, pronto empezaré a ser asistido en grandes cosas por Dios en cuanto a la prudencia, que me hace elegir los medios más adecuados para aplicarlo del modo más conveniente en el momento justo, haciendo que obre o no obre, según. Prudencia no es lo mismo. Tampoco es métete, no, no sé. Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser que sí, pero ahora no. Puede ser que sí, pero ahora no. Y no de este modo, sino de aquel otro. Es la prudencia. Y de alguna manera la prudencia rige todas las virtudes, de alguna manera. La calidad de la forma de la los santos practican la virtud de la fortaleza y son capaces, y Dios lo mueve internamente para que debe ser con ese testimonio que da como fruto de nuestra conversión después, ¿no? Y la vida eterna. Bueno, y entonces es el mejor de Dios, que no es miedo. El miedo hace que la criatura se tiende, uno trae saliva y se pone, se aflora todo. En cambio, el temor de Dios no es eso. El santo temor de Dios es el cuidado que uno tiene, que le tiene adentro, de no hacer nada que pueda ofender a Dios por el amor tan grande que le tiene. Está relacionado con el amor y no con el miedo. Cuando una persona dice, ay, no quiero pecar porque tengo miedo de ir al infierno, ese no es el temor de Dios. Pero está bien, si quiere pensar así, no hay problema, más que por fe. Pero no es el santo temor de Dios. El santo temor de Dios es mucho más grande. Un ser humano es un amor que incluso ofende a Dios. O sea, no piensan tanto en el infierno, pero piensan que ofende a Dios, que no sea ofendido a Dios, porque le ama muchísimo. Sigo porque si no voy a avanzar mucho. ¿Qué otra cosa hace? A ver, tipos de bautismo. Para no olvidar. Quita el pecado original. Nos da la gracia santificada. Nos hace hijo de Dios. De tal manera que le podemos decir, Padre y realmente lo es. Entonces nos hace hijos de Dios. ¿Y qué significa? Que heredero del cielo. pasa esto, pero no hace falta que así estando bautizado. ¿Y cómo recupero la gracia? Gracias a esto que quedó aquí, yo puedo recuperar esto. Gracias al carácter que queda, yo puedo recuperar esto. Porque queda algo en el alma. El carácter es algo que se dice así. El carácter es el exigitivo de la gracia, como que está exigiendo que venga, que venga. Gracias al carácter de la gracia puede venir sin arrepiento. Si no me arrepiento, no. Y si me confieso. Entonces, vuelvo a tener la gracia. Sería con la gracia de Dios todas las cosas buenas que hice en el pasado. Pero cuando me confieso, junto con la gracia, recupero todo lo bueno también. Pero no recupero el pecado, sino solo las cosas que Dios me significa, los méritos. Van a tener carácter todos los sacramentos que imprimen carácter, que son. ¿Cuántos hay? ¿Eh? ¿Tres? Bien. Son los tres que no se pueden repetir jamás. ¿Puedo volver a bautizar? No, ya está el carácter puesto, no, no puedo. Ya está. Vuélveme a bautizar porque me estoy portando mal. No, ya tienes el carácter. Solo pide perdón y a confesar. Y ese que son los que no se repiten, en cambio los que se repiten, no imprimen carácter, por eso se tiene que repetir. El que imprime carácter es entonces la confirmación y el orden. Ahora, este se llama el primer tipo de bautismo, donde Jesús dice que vaya por todo el mundo y bautice a toda la iglesia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice se condenará. Se entiende conscientemente y voluntariamente. Por eso decimos un niñito en la casa de su madre que murió y no lo pudieron bautizar. Ahí no quiso votar que el niño no quiso bautizar. Entonces se salvó, no, no estamos diciendo tampoco que se salvó. Entonces se condenó tampoco lo que diciendo. ¿Qué está diciendo? Que no sabemos. Solo sabemos lo que pasa con la persona adulta que sabe y no lo quiere decir. Eso lo sabemos. Pero no sabemos qué pasa con un niño que no tiene ni idea. Entonces muchos pensaron en hablar del limbo. Habrá un limbo que es un lugar. Ojo que existió el limbo de los justos, donde estaba Abraham, eso sale en la escritura y eso lo tiene en la iglesia, pero el limbo ese quedó cerrado, por decir, era un lugar donde iban los justos del Antiguo Testamento hasta que Cristo murió y resucitó. Después se empezó a hablar en la iglesia, bueno, ¿qué pasa con los niñitos? No, quizás no tienen la culpa. Y no sé, ¿será que le quedaron limbo? No sé. La iglesia dice, bueno, ¿qué tiene que ver? A ver, cuando vean ese fundamento vemos que dice, empieza que decimos nosotros que estudien. Casualidad no se puede estudiar. Con el tiempo se dijo, no, el limbo es de la iglesia, no, el limbo no es de la iglesia. La iglesia dice que hay un limbo, no, no dice que. Dice que hay un limbo, pero del Antiguo Testamento. Pero no el limbo tiene un limbo, porque la gente no entiende nada. ¿Qué hizo el Papa Benedicto para aclarar todo? Dijo, no, el limbo, donde va el niño que dice que eso no es doctrina de la iglesia. Eso está estudiándose, pero no es doctrina de la iglesia. Entonces no se debe enseñar si van a un limbo o no. ¿Y qué pasa? Lo que se suele decir es esto, lo dijo Benedicto, está en la misericordia de Cristo. Lo que nosotros tenemos como obligación es hacer todo lo posible para que lo bauticen, porque es la seguridad que tenemos de que van a ir al cielo. Lo otro no tenemos seguridad de nada. Sabemos que Dios es misericordioso, pero si yo puedo hacer que una persona se condene, así como yo puedo hacer que una persona se muera, pero un ladrón puede matar a una persona. Y Dios no es malo porque el ladrón mata a una persona, por lo tanto el ladrón no lo mata a Dios. Si yo hago una muerte de un niño, se me condena, yo soy el responsable, no Dios. Entonces, por eso yo tengo que ir, la iglesia dice: la iglesia misionera tiene que bautizar a todo el mundo, como dijo Jesús, y no descuidar eso. Todo es voluntad de Dios, o sea que la voluntad de Dios y las causas primeras. segunda. Bueno, vamos a meter en el tema. Porque tenemos que hablar. Lo que es el directo, directo y el directo de Dios. Ya nos empezamos a meter ahí, que no es la predestinación también, y muchas cosas que empiezan a. ¿Y por qué? Porque vamos a ir al tema. Yo ya lo voy a tocar ese. La voluntad permisiva de Dios, de lo que es su querer expreso. Dios quiere que todos los hombres se salgan. Y entonces Dios le falla. Porque si uno se condena, ya le falló. Es su querer condicional a la libertad del hombre. Hay que cambiarlo. No es su querer absoluto. En cambio, podemos decir, Dios dijo, hágase y se hacían las cosas. Querer absoluto. No, eso no le falla, porque él quiere así. Pero hay quereres. Hay voluntad condicional, donde Dios deja a condición de los hombres, por ejemplo. Lo mandó a evangelizar al pobre Jonás, que en 3 días iba a destruir Nínive, si no se convertía. En 3 días vino la destrucción de Nínive. Jonás dice, no, no me la decís, que lo van a matar a Pablo, porque el que tú eres que profetiza cosas negativas, le va a matar. Le tiran piedra, no lo matan. Ve. No, tengo miedo, ve. Y se fue huyendo y hasta que trajo una ballena y todo. Hasta que al final se tuvo que dedicar. 3 días necesitó para recorrer toda la línea de Nínive, una ciudad muy grande. Terminó, no pasó nada. Y se enojó contra Dios. Ahora que me arriesgué esto, no pasó nada. Y te pones mal porque no pasó nada. Porque yo tengo que hablar con la gente. No ves que sea convertido, no ves la penitencia que hace. Pero ahora van a decir que yo un loco, es un problema. Tú porque era condicionado. Si no se convierte en el día, se destruirá. Entonces, ¿qué pasa con la voluntad de Dios? Está poniendo la bajo la condición de la libertad del hombre. Una mamá que permite que su hijito de por un ejemplo, supongamos que el papá tiene un vasito de whisky o un tequila y viene un niño chiquito y le dice: no, está feo eso, no lo hagas. Y viene de otra que dice: bueno, voy a dejar que pruebe porque va a cumplir más docentes con eso. Me aseguro que deje de molestar su espacio, aprenda. Ah, esa docente que feo, permitió. Entonces, no lo está haciendo para que le haga un daño, sino para que se le enseñe. Entonces, permite ciertos errores y cosas que Dios también para bien nuestro, ¿no? Bueno, pues ya no vamos a meter más en mucho, y mira que no lo puedo funcionar. Padre, ve que usted dijo que los que se morían antes que venían de sus hijos que iban a ir, pero no eran viviendo también, que por eso decimos que. Sí, no, eso ya lo enseñamos. Debía tomar examen. No, lo que decía. No, una cosa es el infierno, otra es el limbo de los justos del Antiguo Testamento. Infierno significa lugar inferior, infernos, lugar inferior, por tanto no es el cielo, pero está el infierno de los condenados y el lugar inferior, o el infierno de los justos. Por eso se usa la palabra familia del infierno, del cual se sale, o el lugar inferior, o el limbo. Claro, entonces el griego cuando dice que Cristo descendió a los infiernos, no descendió al lugar de los condenados, sino a este lugar, al infierno de los justos, al lugar inferior, a sacar allí al justo. Sí. Déjeme terminar. Mi día se está contado. Segundo, lo que se me va a quedar aquí contento, el primero, bautismo sacramental, en el que todos el bautismo de deseo. ¿Cuál es? El que tiene este joven, ¿cómo se llama? Cristian. Cristian tiene el bautismo de deseo. Pero no es el bautismo de deseo el que el papá o la mamá tiene que decir, yo quise que naciera y hubiera querido bautizar. Bueno, ese es un deseo. Pero no es el bautismo, no quedó comenzado el hijito, porque ese bautismo de deseo debe ser personal, está reservado con la persona que tiene una razón. Entonces, por ejemplo, aquí le dice Cristian, ¿no? Cristian, que es de Cristo, el chasquimiento. Entonces, ¿qué es esto? No se tiene el carácter, se tiene solo la gracia. en la gracia que se va a recibir sacramentalmente cuando le echen el agua, pero la gracia puede estar actuando con ella, pero sacramentalmente no va a estar el carácter ni la gracia sacramental, sino que va a estar la gracia santificante de acuerdo a las disposiciones que tenga en su corazón y mientras luche con el pecado. Y el carácter no lo va a tener cuando lo bautice, por el niño. Y si él se muriera, se muere con la gracia santificante. Por tanto, merece venir al cielo, al cielo. Queda bien que porque es hijo de Dios, por el deseo, pasa a ser hijo de Dios, aunque no tiene que andar. Bien, que no le hace nada en la eternidad. Es una marca, un sello, pero al recibir este bautismo y morir, esa marca se incorpora, porque es lo que nos incorpora la iglesia. ¿Daría lo mismo que fuera un nuevo bautizarse? No, porque si él dice, si yo quisiera, porque ese deseo tiene que ser concreto, quiero una cosa, yo querría bautizarme alguna vez, ese no es el último deseo. El último deseo es que quiero concretamente hacerlo. No, no es una, no es un deseo o un potencial que quisiera, sino que es un quiero. Eso sería un verbo, hermana María José, imperativo, presente que está ahí. Y también imperativo, quiero. ¿Dónde anda la hermana María José? Ah, ve que tengo capacidad de observar. Bueno, y tercero. Gracias. amenaza de peligro de muerte y solo y exclusivamente en caso de peligro de muerte, donde no se puede jugar esa muerte porque no lo hay y se está viendo la persona. Y esa persona me consta que no está bautizada. Le debo preguntar, oye, ¿quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga? Entonces, como no llegó el sacerdote, no va a llegar por primera vez en el mundo. Le hacemos el bautismo, eso no tiene iglesia. Es algo que se olvida leer de aquí, para que vean que está en cada signo, tiene iglesia. También le veo un feto. Ahora, no sé, con tan enseguida abre la bolsita, pero ya está muerta, le da la señora para que no abra el de todo. Y se lo bautiza, que le toque la vida. Y cuando uno duda si está muerto, vivo, dice así, si vives, yo lo bautizo en el Padre. Entonces no está creando, está siendo condicional. Si vives, yo lo bautizo en el Padre. Si duda de que la persona está bautizada, no, un viejito que no, la hija es otro que no está bautizada. ¿Lo estás seguro? No estoy tan seguro. Yo más bien dije, no estoy. ¿Y qué hacemos? Y le pregunta y le dice, bueno, hay dudas, los llamados sacerdotes se están muriendo, ¿qué va a hacer? ¿Tendrá agua? Si no estás bautizado, yo te bautizo. Se le dice el nombre, pero si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y ahí te lo bautizo bajo condición. Si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre. Entonces, si no estás bautizado, te voy a bautizar. Y si estás bautizado, eso no se pidió. ¿Pero entendido? Sí. Si no hay que hacerlo, si me consta, me lo digo directamente. Y ojo, si no va a ser un sacerdote. O sea, cosa que después yo me enteré que anda bautizando en los hospitales y los militares, lo va a llamar a la gente para decir: tú estás en nombre, te entiendes mal. Ah, bueno, caso de peligro donde no puede asistir el sacerdote porque ya no llega o porque no está. Y ya no está. Claro que por ahí lo dice el proceso, bueno, pero no sé si tiene sentido. Lo bautiza, va y le dice al padre: padre, le toma el trato a la persona que lo bautiza. En caso de que se le tome los datos. Porque si no muere, tiene que ir a la parroquia de acuerdo que necesita a decirle al padre o la persona, lo manda a usted a la persona, también a. O va uno con los datos de su padre, yo bauticé en caso de peligro, como enseña la iglesia, a tal hora, porque ella se moría, no había posibilidad de llevar a un sacerdote, resulta que no murió porque reaccionó después, pero ya está bautizado, hay que completar el bautismo. Entonces, ¿qué van a hacer en la parroquia? Deberían tomar un dato, le dicen, venga, vamos a dar instrucción, ahí sí se instruye, se les enseña tranquilo, y después llega un momento, se le condena todo, pero lo que se completa, se le pone la vestidura blanca, el efecto de las luces, o sea, todos simbólicos, a no ser el clima, que es simbólico, y el óleo de perfume, lo que tampoco es el bautismo propiamente, sino complemento esencial del olor. Ahora vamos a hacer un ejercicio de bautismo, para ver que salga bien. Yo lo voy a hacer primero, y ustedes van a ver, y voy a hacer pasar alguno que no. Ahora voy a hacer, si caso tienes un niñito que por ahí lo entra y lo pueden nadar, yo a veces cuando son grandecitos lo hago para mí al lado, le hago bajar la cabecita y le echo el agua de aquí para abajo. En cambio, si están así, el agua o corre de costado o corre de atrás. Hay que hacerla correr un poquito el agua. Entonces vamos a hacer, como le pregunté a ver cómo lo hace para hacer un niñito rápido, darle un nombre. María. María, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.